chica. Sí, sí, sí. Alegres, alegres, ese pueblo se alaba a Jehová. Y nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres, alegres, alegres. Ese pueblo que alaba. Vamos, así que me viene esa. Alaba a Dios. Cierra la vista, cierra los ojitos. Cristo es el que liberta. ¡Ay, santo! Cristo no quiere que estés más triste. Él no quiere que estés más triste. Quiere que tú lo alabes, que sonría, que sonría. La sierva que está allá, venga acá, hermano, voy a orar por usted. Hermano, le falta la cara. Alábale, alábale, alábale. ¡Recibe! ¡Nombre de Jesús! ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Alábale, alábale! Cuando vinieron a buscar la presencia de Dios, saben que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, porque fuimos sellados con Él para el día de la redención. Cierra la vista, vamos a ver. Cierra tus ojitos, ahí te va a agarrar el sello, te va a tocar. Ajá, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo está aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo está aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ahí está, ahí está. Cuando tú sonríes, cuando tú le das la alabanza a Dios, cuando le dejas tus problemas al Señor, ahí se mueve la gloria de Dios. Ahí se mueve el Señor. Cuando tú le trabajas a Él, cuando le dejas todas tus preocupaciones a Dios, ahí se mueve la misericordia de Dios. Alaba, alaba, alaba, alaba. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos están alegres? Que se oiga, que se oiga. ¿Cuántos están alegres? Pero mira, mira, mira, mira. Mi caldito. Pero mira, mira, mira, mira. Brincando, brincando. Pero mira, mira, mira, mira, mira. Pero mira, mira, mira, mira. Se goza, se goza, se goza, se goza, se goza, se goza, se goza. Alábale, alábale. Gloria.